Gracias por estar por acá. Por allá los compañeros, compañeras. Acá hay asientos. ¿Por qué no se corre un poquito para que sus compañeros puedan sentarse? No, no se me tiran al piso y vamos. Si pueden, por favor, estaría bien. El evento no... Trataremos por todos los medios que dure el horario de la clase para que ustedes también tengan facilidad de movimiento si tienen más clases. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y todes. Les quiero agradecer muchísimo a todas y todas, profesor, estudiantes de la licenciatura en Derecho, que en su mayoría están acá, y sobre todo también a sus profesores y profesoras que se han puesto en coordinación con nosotros para que puedan participar en este evento que me da muchísimo gusto que podamos estar juntos. La profesora Jayadet Borja, que está acá, el profesor Ricardo Piña, lo veo por acá, la profesora Milka Calzada, una nueva profesora que acaba de entrar a nuestra licenciatura. Estamos muy contentos que tengamos también más profesores por acá. El profesor Gerardo Cuaite, que también los profesores de asignatura nos están ayudando. No sé si la profesora Montserrat Culebro está por aquí. Gracias, mucho gusto que no te conocí personalmente, que también está colaborando con nosotros, y no sé si el profesor Joel Marín también vino, que en algún momento me dijo que le iba a comentar a sus estudiantes. ¿Por qué los menciono? Porque nos gusta mucho, esta universidad tiene como proyecto hacer trabajo colegiado, y nos interesa mucho hacer trabajo colegiado también así, de poder proyectar con ustedes una presentación de este, como la presentación del libro que haremos hoy, que ahí tenemos la promoción. Y también agradecerle mucho al personal de la UACM. Antonio, gracias por comunicación, Darío y los compañeros acá siempre de logística, de intendencia, que me parece que sin ellos no podemos hacer muchas cosas, ¿no? A ver, la UACM hoy se viste de gala, es primera vez que invito al profesor Manuel Becerra Ramírez aquí a mi izquierda. Ahorita les voy a decir quién es. Y la verdad es muy interesante, muy importante, incluso venir hasta acá, hasta Coatepec, con nuestros y nuestras estudiantes, que siempre están muy interesados en también conocer temas nuevos y en seguir su formación académica y docente. Manuel, les voy a comentar quién es, el doctor Becerra, como le llamamos muchos. Primero lo voy a presentar a él para que también sepan quién es. Después, en el programa, para que sepan, le voy a dar la palabra al profesor Luis Córdoba, lo voy a presentar muy rápido después. Él va a presentar el libro y finalmente Manuel también nos va a dar toda una intervención sobre el libro. Bueno, ¿quién es Manuel? El doctor Becerra ha dedicado toda su vida al estudio del derecho internacional público y al derecho a la propiedad intelectual. Este es un tema muy interesante que ahorita quiero comentarles porque justo en nuestra licenciatura en Derecho no es un tema que se ve en la licenciatura. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional, y hoy está ya distinguido con el grado de mérito, como investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT. Tienes que tener una obra muy vasta para ser emérito, una obra vasta, profunda, y no solo una obra de escritura, sino también de formación y de docencia, porque es un profesor. Los profesores, además, somos investigadores. No todos los profesores son investigadores, pero los profesores que también somos investigadores, además de tener la obra, también requiere una obra de formación docente. Y esto hoy se va a ver un poco aquí en esta mesa esto que estoy diciendo. También dirige el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, es la revista más importante de Derecho Internacional de México y de América Latina, de las más relevantes. Ahorita estábamos conversando de cómo hay artículos de ese anuario, es muy importante para ustedes que van a recibir Derecho Internacional Público, por ejemplo. Buscar en esa revista un acervo bibliográfico relevante para sus estudios. Y esa revista es citada, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana, no es los estudios de esa revista. Estamos hablando de del nivel también de profundidad y de desarrollo técnico jurídico y también de en nuestras ramas del derecho. Y México tiene una tradición, ahorita en la clase constitucional comentaba que la tradición del tema del derecho internacional público en México es histórica, muy, muy importante. Entonces, es muy relevante esta materia, incluso para ustedes, si a futuro quisieran ser, ojalá de aquí no salgan algunos que vayan para la Secretaría de Relaciones Exteriores a ser embajadores, embajadoras, o por lo menos el Departamento Jurídico. También Manuel es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y es socio del proyecto Bridge de la Fundación Jean Monnet. Hoy también tiene una línea de investigación institucional que se denomina hacia un Estado de Derecho Internacional. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y estudió el doctorado en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, bajo la tutoría de Tunkin, voy a decirlo así porque decir todo el nombre en ruso, lo puede decir mejor él, que fue uno de los grandes internacionalistas soviéticos, y esto ocurrió a finales de los 80, y es muy interesante su formación justo, y que después regresara a la UNAM y fuera investigador y profesor de la UNAM. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho desde entonces, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel tiene cerca de 32 libros publicados y hoy vamos a presentar el último libro. Estos 32 libros son, algunos son colectivos, pero en su mayoría tienen más de 20 que son de autoría propia. El de hoy, justamente, hace poco salió un libro en el cual escribimos los dos que estamos en la mesa, junto con muchos más, y ahí está su línea de formación personal, docente, y de tratar de siempre tener muchos estudiantes, muchas estudiantes, y poderlos formar en el área internacional público, que se llama El Derecho Internacional Público en la obra de Manuel Becerra Ramírez. Te lo recomendamos, por ahí hay escritos muy lindos, muy buenos técnicamente y otros muy lindos personales acerca de la relación a estudiantes con los profesores. Bueno, el libro de hoy, ¿a dónde vamos? Y a lo que vinimos hoy. Se acaba de publicar, aunque su fecha es de 2023, se llama La pandemia COVID-19 y la propiedad intelectual en el orden mundial. Ya nada más que voy a hablar de la importancia de este libro, por qué lo estamos presentando aquí hoy, además de que Manuel y el profesor Luis Córdoba nos acompañe, es porque justamente es un libro que para nuestro programa de estudios es muy importante que ustedes también comprendan que hay otras disciplinas jurídicas que no están en nuestro programa de estudios. Esto es muy relevante, como la propiedad intelectual, y que tiene mucha relación con los derechos humanos. Y que justamente este libro, yo diría que te da toda la concepción paradigmática de cómo se puede, desde una perspectiva crítica y de derechos humanos, tratar temas como la propiedad intelectual. Esta disciplina no la tenemos acá porque nuestro programa tiene otras lógicas, pero es una disciplina que se puede tratar muy bien y conocer muy bien en materia de derechos humanos. Tiene que ver con las patentes, las marcas, etcétera, etcétera. A mí me interesó del libro, que lo leí, no lo voy a presentar, justamente el posicionamiento de la defensa de los derechos humanos como el derecho a la salud versus los derechos patrimoniales, cuestión que sí damos mucho los que impartimos derechos humanos en la licenciatura. Y bueno, yo ya lo voy a dejar ahí. También el libro tiene una perspectiva crítica interdisciplinaria impresionante en el ámbito del derecho, pero con un toque político, económico, social. Y desde las disciplinas del derecho, tiene derecho internacional público, tiene derecho internacional de los derechos humanos, tiene derecho a los tratados, es muy integral en la manera de abordar el tema. ¿Quién va a presentar el libro? Voy a darle primero la palabra al profesor doctor Luis Lorenzo Córdoba Arellano, más bien Elo, es Arellano, es homónimo pero no es el mismo. Luis Lorenzo Córdoba Arellano, profesor también de Derecho Internacional Público de la UNAM, es uno de los discípulos de Manuel, le decimos así con mucho honor y con mucha tranquilidad. Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, es maestro en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la UNAM, ha trabajado los dos grados posgrados con el doctor Becerra, ha trabajado temas de genocidio, de derecho a la integración y tiene publicaciones también en la UNAM y en Claxo, fundamentalmente sobre estos temas. Le doy la palabra a Luis y les pido también un fuerte aplauso para los dos invitados y para el evento que va a comenzar. Bueno, es un honor para mí estar en la, pues en la Universidad Popular, ¿no? De... Bueno. Ahí está mejor. Bueno. Bueno, decía que es un honor para mí estar en la universidad, pues una de las universidades populares, tal vez la Universidad Popular de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este, en un auditorio lleno, este, lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Que alumnos, profesores participen en un evento académico de este tipo. Bueno, yo voy a presentar el libro de Manuel Becerra. El autor está aquí presente. El libro se llama La pandemia COVID-19 y la propiedad intelectual, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del año 2023, ¿no? Yo tengo mi librito dedicado por el propio autor. Este, no se alcanza a ver, pero bueno, tiene ahí unos dibujitos, lo cual muestra un poco también el sentido del humor que tiene el autor. Ya lo van a ver ustedes cuando le toque hablar a él. Bueno, este libro es de gran rigor técnico, resume décadas de reflexión de su autor, Manuel Becerra, no solo en la materia del derecho internacional, sino también de la propiedad intelectual, como ya mencionó la maestra Milay Burgos. Tanto que es la aplicación de la doctrina Becerra, tal vez esto no sea muy del agrado de Manuel, pero esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo él, que es, repito, la aplicación de la doctrina Becerra de las fuentes del derecho internacional al derecho humano a la salud. Norma integrante del orden público internacional, compuesto de principios inderogables del derecho internacional. Es decir, lo que estoy sugiriendo es que este libro condensa en gran parte lo que ya podríamos, por lo menos eso es lo que digo yo, podríamos hablar de la doctrina Manuel Becerra. Se podría decir que esta obra es un manifiesto, también se puede decir eso, a favor del derecho humano a la salud, que debe tener prioridad encima de los intereses económicos, ya que reivindica el papel que debe tener el Estado frente a actos filantrópicos y critica las privatizaciones de los servicios de salud que tantos estragos causaron durante la pandemia del COVID-19. Manuel Becerra en su obra, en su última obra, tiene una obra considerable, como lo mencionó Milay Burgos. Aboga por un Estado fuerte que haga frente a la pandemia de COVID-19, pues el libro se centra en la pandemia, lo escribió durante la pandemia, se lo dedica a su esposa, Cristina, que no pudo venir el día de hoy, pues está, en fin, no pudo estar presente con nosotros. Sin embargo, este, es un discurso el libro sobre el derecho humano a la salud, ¿no? Entonces, les decía, esta obra aboga por un Estado fuerte que haga frente a la pandemia de COVID-19 y, sin rubor alguno, refiere el caso de Cuba, que, a pesar de sufrir el bloqueo más prolongado en la historia, pudo hacer frente a la pandemia de COVID-19 por su capacidad en personal médico e infraestructura científica, al grado de tener varias vacunas anti-COVID. No sé si son 5 o son... 3. Son 3, tienen 3 vacunas anti-COVID. México, un país, digamos, con mayores recursos, pues todavía no está en funcionamiento o no se está inoculando, que ellos tengan conocimiento, la vacuna patria, ¿no? Vamos a tener una vacuna, pero el punto es que Cuba, un país bloqueado, tiene 3 vacunas anti-COVID. Para el autor, la pandemia de COVID-19 puso al desnudo la disfuncionalidad y desequilibrio del orden mundial. Alude a las causas de las epidemias como el estrecho contacto con animales, el hacinamiento, la deficiente alimentación y uso indiscriminado del agua. Define el derecho internacional como un sistema jurídico específico por el carácter horizontal y de creación y aplicación de sus normas. los propios sujetos del derecho internacional, principalmente los estados y los organismos internacionales, crean las normas del derecho internacional y aplican las normas del derecho internacional, y esto le da su característica específica, ¿no?, de horizontalidad. Entonces, el carácter descentralizado y horizontal del derecho internacional es positivo en el sentido que ningún Estado puede estar encima de otro Estado debido al principio de igualdad soberana, pero al mismo tiempo deja desprotegidos a los Estados pequeños porque hay igualdad formal de los Estados en el derecho internacional, pero desigualdad material. Hay países fuertes y otros, digamos, hay países grandes en términos de poder económico y poder diplomático, poder militar, etcétera, y otros países que no tienen esa fuerza, ese poderío. El autor entiende que la ONU, que no es un gobierno mundial de facto, pues es el sol del sistema internacional. En esta singularidad del derecho internacional, la jurisdicción es de carácter voluntario. Vamos, es una fortuna también que esté aquí Manuel para que ojalá tenga oportunidad de comentar el caso de Ecuador, México-Ecuador, pero yo lo aludo en este momento en el sentido de que México presentó una promoción ante la Corte Internacional de Justicia y, en mi opinión, pienso que la Corte se va a declarar con competencia, va a hacer un análisis competencial sobre si va a conocer o no del caso, del asunto. Presentamos una denuncia contra Ecuador por la invasión de nuestra embajada en aquel país. Pero bueno, les decía, el carácter descentralizado y horizontal del derecho internacional es positivo en el sentido que ningún Estado puede estar encima de otro Estado debido al principio de igualdad soberana, pero al mismo tiempo deja desprotegidos a los Estados pequeños. En esta singularidad del derecho internacional, la jurisdicción internacional también es de carácter voluntaria. Los Estados aceptan o no aceptan someterse a la jurisdicción internacional y el Consejo de Seguridad, un órgano principal de la ONU, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, está integrado por solo 15 miembros, 5 de ellos de carácter permanente, que pueden vetar resoluciones, aunque dichas resoluciones tengan un alto grado de consenso. Recientemente, no sé si se enteraron, pero Argelia presentó una promoción ante el Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad promoviera el ingreso de Palestina a la ONU como miembro de pleno derecho. Actualmente, el estatus de Palestina es un estatus de observador, se puede escuchar, pero no puede votar. Y Estados Unidos vetó la resolución. Me imagino yo que, bueno, todo el mundo sabe que es porque tiene de aliado a Israel en Medio Oriente. ¿No sería mejor que la Asamblea General de la ONU, que está integrada por 193 miembros, tenga el monopolio del uso de la fuerza? Y no lo tenga un órgano como es el Consejo de Seguridad, que tiene solamente 15 miembros. El autor no deja de mencionar el origen colonial del sistema del derecho internacional surgido en Europa, así como al proceso de la descolonización que dio lugar a nuevas formas de dominio. Seguramente quienes, los alumnos que estén cursando en estos momentos derecho internacional, pues se va a hacer alusión a que su origen se remonta a Europa, ¿o no? Es un sistema jurídico que nos viene de Europa. Pues bueno, Europa era un conjunto de estados colonialistas. Esto implica que el derecho internacional nace en un contexto colonial. El órgano democrático de la ONU, esto es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es más bien una conferencia, más que una asamblea, es el foro mundial más relevante. Condenada de origen, la Asamblea General a emitir recomendaciones no vinculantes, aprobó por 120 votos la Carta de los Derechos Económicos de los Estados, a la que se le niega el carácter vinculante precisamente por aprobarse en el marco de la Asamblea General, lo que refleja la incapacidad normativa internacional. Es decir, una resolución aprobada por el máximo órgano de las Naciones Unidas, máximo órgano en términos o el máximo órgano o el órgano democrático de la ONU, que es la Asamblea General, porque está integrada por los 193 miembros, tiene 193 estados que son miembros de esa asamblea, aprobó una resolución en materia de COVID-19. Esa resolución fue promovida por México. Pero bueno, me estoy refiriendo en este momento a la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados. a esta carta que fue aprobada en este órgano democrático por la Asamblea General, los Estados Unidos se sintieron amenazados por esta Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados porque contiene prohibiciones a la agresión económica. O sea, si Estados Unidos adoptase esa convención, esta Carta de los Derechos Económicos y Deberes de los Estados, pues Estados Unidos tendría que eliminar el bloqueo a Cuba, ¿no? Que tiene ya, pues desde los años 60 del siglo XX hasta la fecha, es el bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad. ¿Qué contiene, además de la prohibición a la agresión económica, como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Reconoce esta Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, reconoce el derecho al desarrollo y admite la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. Principio que, por ejemplo, utilizó Bolivia cuando nacionalizó el gas boliviano. Aunque no estaba desarrollado del todo este principio, cuando México nacionalizó la industria petrolera, pues de cierta forma también podríamos, haciendo una extrapolación histórica, decir que México ejerció este derecho, ¿no? de la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Si mañana México decidiera realizar una contrarreforma energética y devolver el control del Estado sobre sus recursos petroleros, pues estaría ejerciendo este principio de soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Pues bueno, Estados Unidos se quejó cuando se aprobó esta resolución, perdón, esta Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, se quejó de la tiranía de las mayorías. Fue el concepto que utilizó el delegado de Estados Unidos al referirse a esta carta, ¿no? Concepto que se usa hasta nuestros días para denostar a gobiernos populares, muchas veces llamados populistas. En su hilo argumentativo, el proceso de descolonización dio al sistema internacional algunas decenas de nuevos estados, Argelia, Portugal, en fin, aquí a mi lado está una profesora de origen cubano. Cuba tuvo un papel muy relevante en la independencia de países africanos, ¿no? Casi podría decirse que, pues voy a exagerar un poco, ¿no? No porque esté aquí la profesora al lado mío, cubana, pero es casi como si hubiese liberado un continente, ¿no? Cubana mexicana de origen cubano, correcto, correcto. Se empiezan a relajar porque pues bueno, en su hilo argumentativo, el proceso de la descolonización dio al sistema internacional algunas decenas de nuevos estados, pero al mismo tiempo surgió el neocolonialismo económico, en que los estados nuevos son independientes políticamente, tienen una bandera, pueden tener un equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Pero sufren de la dependencia económica. A pesar de eso, debemos preguntarnos si estamos presenciando, sin darnos cuenta, la transición del sistema unipolar a un sistema multipolar. En estos momentos, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto o la agresión, ¿no?, israelí a Palestina, todos esos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, podría dar a entender, no sé qué opine Manuel al respecto, ojalá él lo comente en su exposición, podría dar a entender que estamos en una transición, en una transformación del sistema, del orden mundial. Y por eso me pregunto, ¿no? ¿El orden mundial se encamina a la multipolaridad en la que los Estados Unidos son un polo más frente al polo de China y Rusia? Por mencionar solamente estos, ¿no? Porque también estaría Irán, los BRICS, etcétera. La pandemia de COVID-19, además de desnudar la hipocresía internacional, puso de manifiesto la crisis del multilateralismo, la necesidad de una reforma internacional y el chauvinismo o excesivo nacionalismo, el llamado, haciendo referencia Manuel en su obra, el nacionalismo de las vacunas, ¿no? O sea, las grandes potencias, pues priorizando a sus poblaciones, ¿no?, en lugar de haber priorizado la cooperación a nivel internacional. El autor, Manuel Becerra, aquí presente, investigador emérito, sugiere que los países en desarrollo deben aumentar la producción local de tecnologías de la salud necesarias para el combate a la COVID-19, se pronuncia por terminar con el monopolio de las empresas transnacionales en la producción de medicamentos y por ende revisar las normas de propiedad intelectual protectoras de los privilegios empresariales. Esto que acabo de comentar, pues es fácil decirlo, pero pienso que no van a haber en muchos lugares un pronunciamiento en este sentido y además públicamente, o sea, en una obra accesible. Esta obra también es accesible gratuitamente vía internet, está en el repositorio de la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí también pueden acceder a esta obra y consultarla. Entonces, por su relevancia, voy a repetir lo que dije hace unos momentos. El autor, investigador emérito, sugiere que los países en desarrollo deben aumentar la producción local de tecnologías de la salud necesarias para el combate a la COVID-19. Se pronuncia por terminar con el monopolio de las empresas transnacionales en la producción de medicamentos y por ende revisar las normas de propiedad intelectual protectoras de los privilegios empresariales. La Asamblea General de la ONU, el órgano democrático, su órgano democrático, el órgano democrático de la ONU, a propuesta de México, en abril de 2020, o sea, hace 4 años, en plena pandemia de COVID-19, aprobó por consenso la resolución 74-274 para garantizar el acceso a las vacunas y equipo médico y así enfrentar en cooperación el COVID-19. Pero el pecado original de esta resolución, aprobada por una amplia mayoría, posiblemente es la resolución promovida por México, que ha sido aprobada con la más grande mayoría, su pecado original, como les comentaba, es su carácter no vinculante, es una recomendación, tiene un carácter recomendatorio. Aunque puede adquirir fuerza vinculante mediante la doctrina de los actos unilaterales, si los estados la acatan, se sujetan a esa resolución, o se obligan a su contenido convencionalmente, es decir, adoptando tratados y dándole el contenido de la resolución en esos tratados. La resolución sobre COVID-19 promovida por México ante la Asamblea General de la ONU también excluyó el tema de la propiedad intelectual, dejando una laguna jurídica importante. Aquellos estados que han mantenido un sistema de seguridad social pública estuvieron mejor preparados para enfrentar la pandemia de COVID-19, como son los casos de China y Cuba. Yo por ejemplo, fui vacunado con la primera vacuna que yo recibí. Aquí en la Ciudad de México fue la vacuna china, CanSino, ¿no? La CanSino. Todos nosotros. Bueno, los docentes, sí, yo también soy docente, pues fue la que recibimos. La segunda que recibí fue la Moderna, sí, efectivamente, la Moderna, esa es estadounidense, ¿no? Muy criticada en el libro. Entonces les decía, aquellos estados como China y Cuba estuvieron mejor preparados para enfrentar la COVID-19. Ambos países son productores de vacunas anti-COVID-19. Estados Unidos, a pesar de ser la primera potencia mundial, no tiene un servicio de salud público de acceso universal. Por su parte, el Consejo de Seguridad, el que tiene el goza del monopolio del uso de la fuerza a nivel internacional, adoptó una resolución, la resolución 2565 sobre la COVID-19, sin adoptar compromisos reales, declaró a la inmunización generalizada como un bien público, pero no como una res pública, una cosa pública, que hubiese sido mucho mejor por parte del Consejo de Seguridad, sustrayendo así a la vacuna de las reglas comerciales, pero eso no ocurrió. Aunque insuficiente, ha sido un avance el reconocimiento de que la pandemia COVID-19 perturba la seguridad internacional, sacando este concepto fuera de su aspecto meramente armado. Es decir, esta resolución del Consejo de Seguridad sobre COVID-19 tiene una singularidad, yo creo que positiva, esa es mi lectura, de que la seguridad puede verse perturbada por una pandemia. Es decir, la seguridad no es solamente un conflicto armado entre dos o más países. El libro trata también sobre el importante papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para enfrentar la pandemia de COVID-19, aunque el Consejo Económico y Social, ECOSOC, por sus siglas en inglés, tenía a su cargo el tema de salud, pero desde 1948 lo delegó en la OMS. Todos recordamos, creo yo, pues a Gabreyesu, si mal no recuerdo su nombre, el director de la OMS, ¿no? Que hizo, pues era la cara de prácticamente de la ONU en materia de COVID-19. La obra de Manuel Becerra es crítica de la práctica de los Estados Unidos, práctica de imponer sanciones unilaterales, porque eso mina el Estado de Derecho Internacional y el sistema de cooperación internacional. Manuel Becerra dirige una línea de investigación sobre el Estado de Derecho Internacional, así como a nivel interno hablamos de Estado de Derecho, que todas las autoridades se deben sujetar a las leyes, al cumplimiento de las leyes. De la misma manera, todos los sujetos de derecho internacional deben sujetarse a la, vamos a decirlo así, la ley internacional, a la normativa internacional. La pandemia de COVID-19 puso a prueba el concepto de salud, esto es, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, uno de los derechos fundamentales del ser humano, necesario para el goce de otros derechos, como el gozo de la cultura, el gozo de las artes del progreso científico. Dicho sea de paso, ayer fue el Día Mundial del Libro, ¿no? Tomando como referencia el día de fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. Si la pandemia de COVID-19 fue reconocida como una amenaza a la seguridad internacional, ¿por qué entonces no se adoptó el licenciamiento, o sea, la autorización de la propiedad intelectual para producir la vacuna en los estados no productores? O sea, transferir la tecnología de la vacuna a todos los países, ¿no? ¿Por qué el tema del acceso a la tecnología de la vacuna se trasladó a la OMC? O sea, ¿por qué se le dio un carácter comercial y no se dejó, no se le dio un tratamiento estrictamente de derecho humano, ¿no? El derecho humano a la salud. ¿Por qué no se trató en la OMS como el tema de salud que es? ¿Deberíamos prestarle crédito entonces a las teorías conspiracionistas del origen de la pandemia de COVID-19, que me imagino que ustedes conocerán? La pandemia de COVID-19 fue una oportunidad perdida para la regulación de la transferencia de tecnología en nombre del bien común. Esto es una triste conclusión que nos motiva a promover cambios en el derecho internacional. El autor refiere el carácter social del conocimiento, ya que toda innovación, por ejemplo la vacuna, ¿no?, que es una innovación, toda innovación es deudora del conocimiento previo. Por ejemplo, la computadora es deudora de la lógica matemática atribuida a los griegos, que a su vez otros le atribuyen a los egipcios, y así quizás otros le pueden atribuir a otra cultura, ¿no?, anterior. En ese sentido, cabría preguntarse si la inteligencia artificial es en realidad un sistema de plagio universal. No lo estoy afirmando, es un cuestionamiento. ¿Qué vale más, la protección social o privada del conocimiento? Parece que estamos en la disyuntiva entre el valor del cambio, entre el valor de cambio, es decir, el capitalismo, versus el valor de uso, esto es, los derechos, ¿no? Por ejemplo, la vacuna, actualmente, como se le dio un tratamiento de carácter comercial, tiene un valor de cambio, o sea, tiene un costo, y tiene un valor de uso, es decir, la inmunidad, ¿no?, ante la COVID-19. Esa es la disyuntiva, ¿no?, valor de cambio y valor de uso. La obra sugiere que el enjambre de tratados comerciales son en realidad la protección del consenso de Washington, la formación del neocolonialismo económico, acuerdos que carecen de objetivos sociales o medioambientales. Esos acuerdos comerciales tienen bien pulidos sistemas de solución de controversias que sirven para disciplinar a los estados rebeldes que se arriesgan a no recibir inversión extranjera si no dan certidumbre jurídica a los inversores. Un sistema que legitima el privilegio económico del más fuerte. El autor se refiere a la sustracción de las empresas transnacionales al derecho internacional público y a los fallidos intentos de sujetar su conducta a un código de conducta de la ONU para las empresas transnacionales. Y luego hace referencia a la globalización económica que ha impulsado el debilitamiento del Estado westfaliano. Para aquellos que estén cursando derecho internacional, Westfalia pues se considera son los acuerdos de paz después de la guerra de los 30 años, de las guerras religiosas. Yo en mis clases sugiero a mis estudiantes, ver la película La Reina Margot. Actúa un cantante español, Miguel Bosé actúa en la película, es recomendable. Y es una forma de contextualizar las guerras religiosas, ¿no?, que precedieron a los tratados de paz de Westfalia. Pues bueno, se le llama Estado Westfaliano a los Estados-Nación. Bueno, la globalización económica ha impulsado el debilitamiento del Estado Westfaliano, reduciéndolo lo más posible, excepto en su aparato represivo, dejando fuera los derechos fundamentales como el de la salud, el medio ambiente, la educación, salario digno, entre otros. En suma, la globalización beneficia a los países ricos, no genera transmisión de conocimiento, transferencia de tecnología, por ejemplo, ni empleos mejor pagados. Manuel Becerra critica el egoísmo nacional de la vacuna por contradecir el principio de cooperación internacional. ¿Qué debe prevalecer en caso de contradicción entre el monopolio del conocimiento que regula la propiedad intelectual y el derecho humano a la salud? Es decir, ¿qué debe prevalecer? ¿Los del valor comercial de la vacuna o la vacuna en sí misma, ¿no? La respuesta parece obvia, pero en realidad ha privado el monopolio cognitivo protegido por la propiedad intelectual, lo que es inmoral. Y el escándalo fue la limitación de la movilidad de aquellas personas inoculadas con las vacunas rusa, china o cubana, una discriminación lamentable, violatoria de los derechos humanos, una falla del multilateralismo, ¿no? Quizás recuerden que durante la pandemia no se podía ingresar a ciertos países si se tenía la Sputnik, ¿no? Si estás vacunado con la Sputnik, pues no puedes pasar no puedes cruzar la frontera, ¿no? El autor es lapidario al expresar que, abro comillas, las políticas que predican la reducción del aparato del Estado y la privatización de la salud son violatorias de los derechos humanos. Refiere el autor que la inserción de la propiedad intelectual en los acuerdos comerciales fue una jugada maestra de los países ricos, porque así presionaron a países como México para que aceptaran las reglas del juego, o de lo contrario se verían privados de inversión extranjera. Dos minutos. Bueno, hace un comentario a la materia de los derechos humanos. Manuel Becerra hace referencia en su obra al derecho humano a la salud como integrante, junto con el principio pro homine, o sea, el principio pro persona, que obliga a todas las autoridades, a todos los funcionarios, a realizar una interpretación lo más favorable al ser humano. Él discurre en su obra sobre el orden público internacional y considera que el derecho humano a la salud es integrante del orden público internacional. Y voy a... También hace una referencia a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe y sugiere que hubiese sido muy bueno tener una vacuna latinoamericana surgida en la cooperación en el marco... Pues, bueno, yo esto lo agrego, esto es... Yo lo diría así, ¿no?, en el marco de la CELAC, más que de la OEA, y culmino con lo siguiente. Cabría preguntarse, ¿hacia dónde va el derecho internacional? ¿Hacia dónde va el mundo? Y pues sugerencias de respuestas a esas preguntas las pueden encontrar aquí en esta hora. Gracias. Muchísimas gracias al profesor. Más que hacer una estructura del libro, el libro lo pueden bajar de internet, también se lo puedo mandar. Y de los capítulos, que son 7, nos expuso las hipótesis fundamentales de cada capítulo. Y cuando escuchas, es derecho internacional público, derechos humanos, todo el tema de la propiedad intelectual, que, a ver, lo quiero enunciar un rapidito, la propiedad intelectual, y Manuel quizás nos pueda ayudar un poquito en eso, tiene que ver con esta preponderancia de lo económico en cuanto a que domine el derecho de autor y el derecho patrimonial sobre la invención. ¿Cuál es la invención? La vacuna. El proceso de construcción, pero que él nos diga un poco más sobre eso, porque a lo mejor los estudiantes no conocen todo este tema, porque no, incluso no se imparte acá en clases, y es más importante el derecho a la salud o ese derecho de invención, que es importante el conocimiento, pero también es importante... Entonces me parece que el profesor Luis, que nos ha hecho un resumen incluso muy interesante vinculado a los organismos internacionales, nos ha ido encaminando a una obra que tiene en mi criterio un perfil crítico que a mí, en mi caso, me ha gustado mucho, porque ya saben que también es mi perfil, y que además tiene una integralidad en su análisis impresionante. Ahora ya, sin más, le doy la palabra a Manuel para que nos hable del libro, también de lo que él quisiera comunicar y comentar con ustedes, estudiantes de acá de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación, por venir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les confieso que tenía otra idea, se los confieso, de la universidad, y estoy sorprendido porque es una universidad hermosa. Además, ver a la doctora Burgos por la invitación a venir a presentar, y por supuesto, la presentación inicial del doctor Córdoba, el bueno, ¿no? Bueno. Es un chiste. Lorenzo Córdoba, el bueno. Bueno, el libro, les digo, les platico un poquito cómo surge. El libro surge precisamente de la pandemia, inmediatamente cuando estalla la pandemia, que supimos que tuvimos que irnos a encerrarnos a nuestras casas, se suspenden las actividades fuera, no en términos generales. Me invitaban a una serie de conferencias vía electrónica sobre dos temas fundamentales, que era el derecho internacional, el orden mundial que pasaba con la pandemia, y por otra parte la cuestión de la propiedad intelectual. Ahorita les digo en qué consiste eso. Entonces, fueron realmente varios años de viviendo la pandemia, viviéndola, sufriéndola impresionantemente, y por otra parte reflexionando sobre la misma pandemia. Hay una cuestión que me llama la atención, y es una de las cosas que manejo en el libro, es que realmente la pandemia no fue nueva. Logré hacer un estudio sobre las diferentes pandemias que han azotado en la historia de la humanidad, y vemos que no es una cuestión nueva. Entonces, ¿por qué tanto asombro en este momento? Y era claro, en principio, por la población que estaba involucrando. Estamos ahorita con, ya llegamos a 8 mil millones de habitantes, y con eso una pandemia que no había por a dónde irse, porque la pandemia era total, y esa era una de las primeras cosas que se observaba, ¿no? Pero antes también quiero decirles que precisamente este carácter general de la pandemia, en donde nadie se salvaba, pues afectaba directamente al orden mundial. Y una de las cuestiones primeras que yo me planteaba es, bueno, ¿cómo responde el orden mundial? ¿Qué pasa con toda esa estructura que, bueno, lo decimos en el libro, fue creada fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con organismos que ustedes saben porque lo ven en la prensa? Es decir, una organización de Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. En toda esa organización internacional y ese orden mundial está basada en un principio fundamental, la seguridad internacional. La cuestión es que en el análisis que hacemos, nos damos cuenta que esa seguridad internacional consiste simplemente en actuar como una especie de bomberos en caso de una conflagración bélica, ¿no? Y lo estamos viendo en este momento, que tenemos dos grandes conflictos armados, terribles, y el sistema de seguridad internacional, inclusive así como bombero, no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Yo hago un análisis cuál fue la reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, inicialmente la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero donde se centraliza la lucha en contra de la pandemia es, como lo saben ustedes, es en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, de repente, durante la pandemia se convierte en una especie de gobierno mundial, ¿sí? todo el mundo veíamos en la pandemia nuestros gobiernos, inclusive López-Gatell, no solamente estaba diciendo cuál era la política del Estado mexicano, sino cuál era la política que diseñaba la Organización Mundial de la Salud. En todos los aspectos, la utilización de cubrebocas, el confinamiento, la movilidad a nivel internacional, etcétera, etcétera, todo venía de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se convierte en una especie de foco y de organismo central de gobierno en materia de la pandemia. Eso es. Después, vamos a otra cuestión. ¿Qué pasa con las vacunas, ¿no? Las vacunas, indudablemente, en una situación de emergencia de tal nivel, pues definitivamente debería, uno pensaría como buena gente, como es la doctora, diría, bueno, pues que se la den a todo mundo porque todo el mundo está enfermo. Y así lo pensaba, por ejemplo, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, decía, esto no nos puede salvar individualmente, es decir, en forma aislada. La vacuna debe de servir para todos. En consecuencia, hay que crear sistemas específicos para hacerle frente a la pandemia. Uno de esos sistemas, hubo varios, uno de ellos era COVAX. Ahorita les digo en qué consistía COVAX. Pero antes, quiero decirles también otra de las cosas que me preocupaban, era analizar qué pasa con el conocimiento. El conocimiento que está protegido mediante una figuras que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está compuesto de normas de propiedad industrial y normas de derechos de autor. Entre ellas está la norma de propiedad industrial, están las patentes. Las patentes son ni más ni menos, para que ustedes lo entiendan fácilmente, es un monopolio de explotación de carácter temporal, ¿sí? El inventor presenta ante la oficina de patentes una invención y la oficina de patentes lo analiza y ve si reúne los requisitos, que son fundamentalmente una novedad, un carácter inventivo y una aplicación de carácter industrial. Y si es eso, entonces se le concede al inventor un monopolio de explotación. Eso significa que durante un tiempo específico, es decir, 20 años, el titular de la patente puede explotarlo. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, se hace porque es un sistema, bueno, eso también hay que decirlo, y es fascinante todo ese análisis, porque tiene que ver también con lo que están viendo, estos los nuevos fenómenos que están viendo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso se hace, ese monopolio de explotación se hace porque se piensa que el inventor está creando, está utilizando sus recursos inventivos, su genialidad y su inversión al final de cuentas. Entonces el Estado lo recompensa para que así se vuelva a inventar nuevamente, se le da un monopolio de explotación. Eso, les digo, es una figura. La propiedad intelectual, en sus dos conceptos, propiedad industrial y derechos de autor, viene de la Edad Media, inclusive antes. La primera noticia que tenemos de las patentes es del siglo IV antes de Cristo, y ahí se refería a una receta de cocina. Nosotros seríamos una potencia con tantas recetas de cocina que tenemos en nuestro país, pero ahora no se protege mediante patentes los guisados, ¿no? Bueno, pero la propiedad intelectual es un concepto antiquísimo, antiquísimo. En otro momento era para, qué sé yo, la imprenta, digamos, en otro momento el foco, la electricidad, etcétera, etcétera. Son inventos que se proponen a la humanidad y entonces se le da ese beneficio, ¿no? Bien. La cuestión es que el problema de la salud es otra cosa, ¿no? Y eso lo ven ustedes en el libro, algún análisis de cuándo realmente se protege la industria farmacéutica mediante patentes. Eso no tiene mucho tiempo, eso prácticamente es en el siglo XIX. Antes, la penicilina por ejemplo, cuando se inventa, no se protege mediante una vacuna. Al contrario, hay muchas empresas que una vez que sale la invención empiezan a reproducirla y de esa manera es muy barato. Pero después se pensó, y bueno, además las recompensas que hay, el inventor de una vacuna o una cuestión como la penicilina, pues lo que recibe es un reconocimiento de carácter social y ahora un premio Nobel. Y eso es bien interesante porque ya le voy a decir, bueno, después no le digo que recuerden, pero yo lo tengo que recordar, cuando se da la patente de la por parte de Pfizer y de Moderna. Bueno, pero entonces la retribución que se le hace al inventor en materia de farmacéutica era de otro tipo, pero de repente se empieza a exigir patentamiento. Pero realmente el cambio sustancial que hay en la propiedad intelectual se hace en el siglo pasado. Precisamente a finales del siglo pasado se negocia en la Organización Mundial, no en la Organización Mundial del Comercio, sino en el GATT, es una organización de carácter comercial que aparece en 1945, una nueva, podemos decir, una nueva manera de protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo? Mediante la inserción precisamente de las normas de propiedad intelectual, que eran normas de carácter interno, se meten al comercio internacional. Con eso, hacen un salto impresionante, la protección de la propiedad intelectual, porque eso significa ni más ni menos que se le otorga a la propiedad intelectual dientes, es decir, los estados que no cumplen con eso, entonces tienen sanciones. Por otra parte, también lo que se produce son sistemas de solución de controles a nivel general. Es decir, se internacionaliza la propiedad intelectual. Y adivinen quién propone la inserción de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio y en la Organización Mundial del Comercio, la negociación en el GATT, en la ronda de Uruguay. Pues ni más ni menos que las industrias farmacéuticas y las industrias de la comunicación. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa? Esto, por supuesto, estamos hablando de la década de los 90, donde el Tratado de Libre Comercio trae normas de propiedad intelectual, nosotros cambiamos nuestro sistema, la industria farmacéutica no estaba protegida por propiedad intelectual, por la cuestión clara de que se tiene que ver con la salud, pero se protege. Y hasta ahí estaba bien, en principio. Pero después vienen pandemias específicas. El caso del SIDA, el caso del ébola. Entonces, la Organización Mundial del Comercio y las normas de propiedad intelectual empiezan a hacer modificaciones. Es decir, crean lo que se le llama un sistema de interpretación de los tratados internacionales. No para terminar la propiedad intelectual, sino para decir, aquí hay necesidad, en estos casos concretos, de hacer una interpretación a favor. Pero eso no es suficiente. Eso definitivamente no es suficiente. Cuando llega la pandemia, nuevamente se pone en discusión eso. ¿Qué pasa con las vacunas? Las empresas transnacionales, que es otra de las partes que se ve en el libro, pues realmente dominan el mercado. Son aproximadamente 6 empresas transnacionales poderosísimas que controlan los sistemas de farmacéuticos a nivel internacional. Y ellos, cuando se plantea, señores, la Organización Mundial de la Salud o México en alguna de sus participaciones en Naciones Unidas, decían la vacuna es una res pública, es decir, es una cosa pública, debe de ser accesible a todo mundo, pero las industrias farmacéuticas dicen no, esto es de nosotros. Pero lo grave de todo esto, y ahí es donde vienen las críticas, yo no le digo, es como una especie de, acá entre nos, es como una novela que está uno viendo y que está uno viviendo, porque estamos en la pandemia. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo es COVAX. La Organización Mundial de la Salud crea un programa, y fíjense ustedes, fabuloso, un programa que tenía por objeto, dado que supuestamente la obtención de la patente necesitaba muchos recursos económicos, lo que hace COVAX es pedirle dinero a todos los estados para después transferírselo a las empresas transnacionales. Es decir, el programa COVAX, por supuesto, después para compartirlo. Así, inclusive México cayó en eso, México dio su cuota. Ahí yo veía en la comedia que estábamos viviendo en ese momento, le estamos hablando de 1990, mejor dicho, del 21 aproximadamente, yo decía, bueno, ¿por qué no a nivel interamericano damos una respuesta? O a nivel nacional. A nivel nacional surgieron 5 proyectos de vacunas. Una de ellas en la Universidad de Querétaro, otra en la Universidad del Instituto de Biotecnología, otros más. Había un buen... pero para eso necesitaban recursos. A mí me daba mucha risa ver, por ejemplo, que la risa, pero de manera dramática, es como la Universidad de Querétaro, la rectora decía, necesitamos más dinero. Entonces vamos a hacer un teletón. Teletón. Cuando son recursos millonarios, los que ahí era cuestión de aporte del Estado. Otra cuestión que apareció en ese momento y que nosotros decíamos, ya la hicimos, era cuando el señor más millonario de este noble país, el señor Slim, hizo un aporte económico para que la vacuna de la Universidad de Oxford pudiera compartirse en América Latina por medio de Argentina, que tienen un desarrollo importante en materia farmacéutica, y que la reprodujeran y la trajeran a México para su envase. Y ahí, en ese momento, la vacuna desapareció. A pesar de que con bombos y platillos dijeron, vamos a tener un número impresionante de varios millones para hacerlos accesibles a toda América Latina. Desapareció. ¿Por qué? Porque no se tenían los insumos necesarios en México y tuvieron que pedirle a Estados Unidos, y en Estados Unidos se perdió. O sea, sí salió, pero después de que ya habían aparecido las vacunas en términos generales, ¿no? Esa era la cuestión de AstraZeneca. Bueno, entonces... El medio del asunto, la discusión después, se centró en la propiedad intelectual. ¿Qué hacemos con la propiedad intelectual? Porque todos los estados empezaron a cerrarse. Es interesantísimo también el fenómeno, porque por una parte era una pandemia general y por otra parte los estados decían, somos libres y soberanos y la vacuna es para nosotros. Era absurdo, era risible. Por la movilidad de la población. Entonces, no se podía salvar un solo estado si no se salvaban todos, esa era la idea. Pero así reaccionaron. Y las empresas transnacionales, bueno, el caso de, les pongo el caso de Sanofi, una industria francesa, que el gobierno le dio dinero para desarrollar la vacuna, al final de cuentas no lo logró, pero él hizo una... Sanofi dijo, bueno, es que una vez que obtengamos la vacuna, se lo vamos a dar a Estados Unidos. Y entonces el presidente Macron dijo, no, si eso te lo estamos pagando nosotros. Entonces era un egoísmo. Esa es una cuestión. El egoísmo, la cuestión de las soberanías cerradas, cuando era un fenómeno donde no puede existir soberanías cerradas. Y la otra cuestión también muy importante, que lo mencionaba Luis, era todo esto de las políticas neoliberales en contra de la salud. Eso fue bárbaro, inclusive en el caso de México. En el caso de México, a partir de la década de los 80, se empezó a bombardear de alguna manera, por decirlo así, limitar los recursos para la salud pública. tratando de privatizarlo. Esa era la gran cuestión. Por eso, en el libro lo que veo es que los únicos países que están dando una respuesta más congruente con la importancia y la peligrosidad de la pandemia eran los que tenían un sistema de salud de carácter estatal, fuerte. Y eso fue, por ejemplo, el caso de Argentina, que todavía el señor Milei está tratando de destrozar, tiene muy buenas intenciones en ese sentido, y tratando de destrozar el sistema de salud. Pero el caso de Cuba, el caso de Argentina, por supuesto el caso de China, y no el caso de Estados Unidos. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de Nueva York, que era impresionante, un país desarrollado sin sistema de salud. Eso es la cuestión que nos fue enseñando toda la vacuna. Y la parte central en lo que se refiere a la cuestión económica era precisamente la propiedad intelectual. Hubo un proyecto de Sudáfrica y la India muy interesante en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que maneja la propiedad intelectual, en la que proponía que se suspendiera la propiedad intelectual por un tiempo específico. Eso fue una discusión interesantísima. Y estábamos nosotros viendo a ver qué sale ahí. Por supuesto, estamos a favor de que se suspendiera la propiedad intelectual. Y por lo menos de carácter temporal. Y ni eso se pudo. El cabildeo tan impresionante de las empresas transnacionales fue bárbaro. Fue bárbaro. Inclusive, yo ahí descubrí un documento en donde México también cedió. O sea, una posición me parece muy buena en el caso de la Organización Mundial de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dijo res publica en el Consejo de Seguridad, res publica, pero después en la Organización Mundial de la Salud dobló las manos a favor de las empresas transnacionales. Y bueno, a lo mejor es entendible. Otra de las cuestiones también interesantes es los contratos en las empresas farmacéuticas con los estados. Nunca pudimos obtener. Hubo una filtración en Brasil, pero nunca supimos cuáles eran lo negociado, las condiciones que habían puesto las empresas tradicionales. La razón que daban es que los precios no son iguales. Dicen, no te vamos a vender igual a ti como país subdesarrollado como que a un país desarrollado. No era tanto así. Yo creo que tarde o temprano veremos esos contratos y tenían que ver con normas exorbitantes. Es decir, solución de controversias en organismos internacionales y limitación en lo que se refiere a responsabilidades de los titulares de las vacunas. Pensamos que eso, por eso está cerrado. Entonces, en términos generales, de eso se trata el libro. Les digo, para mí, les digo, fue una cuestión de trabajo empírico en donde el examen, o mejor dicho, la investigación estaba hecho en uno mismo, ¿no? Es decir, cómo veíamos, cómo sentíamos el problema de la pandemia y cómo eso tenía un impacto de carácter social. En ese análisis les decíamos, para terminar, se veían varias cuestiones del espectro internacional, del orden mundial, de ese capitalismo cognitivo que representa la propiedad intelectual y de las políticas internas en materia de salud. Hay muchas cosas que decir, pero creo que el libro puede servir para análisis, reflexión y también políticas de Estado en la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Luis. Quisiéramos darle la palabra a todas, todes, todos, a quien quiera comentar algo. El libro, desde dos perspectivas, un poco más cargado de derecho internacional público acá. Manuel, cantando mi seña, abarcó más el tema de la propiedad intelectual también para que ustedes abordaran. Estamos en un mundo con una pandemia que pasó, pero que puede suceder en cualquier momento. Y que justo los abogados y abogadas, y ahí yo dejaría este comentario para darle la palabra a ustedes, nosotros como juristas tenemos una responsabilidad social muy importante en estos temas. Y el libro demuestra un análisis crítico, político, económico y social de cómo el derecho puede ayudar o no a que nosotros tengamos mejores porvenires y mejores formas y sobre todo mejores protecciones de derechos humanos. Les doy la palabra, si quieren preguntarle al profesor Manuel, al profesor Luis, porque el tema no solo del libro, sino de todos estos temas de propiedad intelectual, de derecho internacional público o de lo que deseen de lo que pasa hoy en México también con estos temas. Ahí vienen. ¿Cómo te llamas? Digan su nombre, por favor. Yo soy María de la Luz Flores Aguilo, soy profesora de filosofía. Mucho gusto. En la UACM, porque todo esto estoy en sabático. Adelante, María. Yo soy vine, ¿no? Gracias, María. Mi pregunta es si, por ejemplo, Giorgio Agamben, en la política de la pandemia, habla de bioseguridad. Entonces, ¿qué tanto a nivel internacional, derecho internacional, ha adoptado esas políticas actualmente? Y también por otro lado, el derecho surge con el colonialismo y ahorita tenemos un neocolonialismo, neoliberalismo, entonces, ¿qué tanto defienden a los derechos humanos, ¿no? O sea, ahí está como entredicho, ¿no? ¿Qué tanto puede haber derechos humanos en los países subdesarrollados? Porque pareciera que no lo hay. Gracias, doctor, por su libro. Pues, si no lo consigo ahorita, lo voy a bajar. Sí, lo pueden bajar gratis. A ver, ¿quién más? Nuestros estudiantes, compañeros, compañeras. A ver, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Octavio Valadez. Octavio, para que también el profesor tenga el nombre. Yo me escuchaba y me preguntaba qué pasa en esta cuestión de los sujetos de prueba, ¿no? Porque parecería ser que en la cuestión farmacéutica, anteriormente, tal vez sea políticamente incorrecto lo que voy a decir, pues era más fácil encontrarlos, ¿no? Incluso hasta por la cuestión de la obligación dentro de regímenes autoritarios, ¿no? Es decir, te toca a ti ser, digamos, con el que se va a experimentar en la cuestión farmacéutica. La cuestión de tener que hacer un respeto más de la dignidad de las personas, entonces empieza a generar, me parece que en la relación con la propiedad intelectual en la cuestión farmacéutica, una dificultad para la obtención de sujetos de prueba, sobre todo en la cuestión de la pandemia. Y lo digo por lo siguiente, de hecho yo fui sujeto de prueba aquí en México de la vacuna de CanSinoVirus. Y yo hice la invitación a varios de mis conocidos, más en total, de hecho, hasta lo hice como una cuestión de experimento social. Hice la invitación a 50 personas, académicos incluso aquí de la universidad, compañeros de aquí de la universidad, conocidos que tengo ya, digamos, fuera del ámbito universitario. Y de esas 50 personas, solamente logré convencer a una persona. Y eso después de insistirle 4 ocasiones, de decirle, mira, una cuestión que nos va a favorecer a todos, la situación ya está así como que, por lo menos de incertidumbre, no todavía les decía como de riesgo, ¿no? Y a todos lo que les decía era así como de, pues sí, puede ser la cuestión, pero de mi parte de momento me voy a proteger, tal vez si más adelante hay otra oportunidad, era como el discurso que yo recibía, ¿no? Me animo. Muy bien, Octavio, muchas gracias. Para darle oportunidad a otros compañeros, vamos, que tenemos poquito tiempo porque a las 7 hay clase y quisiera que se quedara un ratito más, unos 5 o 10 minutos, para poder dialogar. Adelante, ¿quién más quiere preguntar, por favor? Juan Carlos. Estudiante de Derecho. ¿Qué tanto renunciar a la propiedad intelectual desestima o no hay tanta, se puede decir que las empresas no quisieran invertir en la investigación, en la innovación? O sea, ¿se privilegiaría lo económico o más a la salud? En ese sentido. Muy bien, Juan Carlos y la profesora Haas. Este, Borja, académica, tiene derecho. Yo les doy a los estudiantes, en este semestre les estoy dando la materia de obligaciones. Entonces aquí tengo estudiantes de obligaciones. Y si bien es cierto, siempre hablamos de derechos humanos como una parte transversal del derecho y identificamos el derecho positivo, ¿no? Y justamente hoy tenemos una clase en ese sentido, y decirles que no todo puede ser en función de lo que la propia ley establece. Uno tiene que hacer reflexiones en función de un sinnúmero de elementos que integran un supuesto jurídico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a plantear? Y en ese sentido, teniendo aquí a mis estudiantes, y les dije, vamos a hacer una actividad, y a partir de lo que usted nos comparta, de lo que voy a preguntar, creo que ellos tendrían que hacer una reflexión seria y hacer un ensayo, ¿no? A mis estudiantes de obligación, sí, ya les puse tarea. También de personas y familias. Ya les puse tarea. Si bien es cierto, aquí veo yo tres objetos diferentes, ¿no? En toda esta relación jurídica, en toda esta estructura jurídica. Veo a las farmacéuticas como las propietarias de derechos patrimoniales, que son toda la propiedad intelectual. Veo también a los ciudadanos en la vulnerabilidad de los derechos humanos, específicamente el de la salud, ¿no? Ante todo este panorama del neoliberalismo. Pero también veo otro sujeto obligado. Ese otro sujeto obligado es el Estado. Lamentablemente, el neoliberalismo justamente ha invisibilizado, o el Estado ha reducido el gasto, ¿no? En función de la privatización y el neoliberalismo. Sin embargo, el Estado sigue siendo el responsable de los derechos humanos de los ciudadanos. Y entonces aquí lo que yo veo es que en esta relación, ¿no?, jurídica, donde hay tres sujetos distintos, en realidad la obligación contractual tendría que ser entre el Estado y las farmacéuticas. Porque quien tendría que estar protegiendo a los ciudadanos, pues es el Estado. Y el Estado tendría que estar, si bien es cierto, prevalecen los derechos humanos, también es cierto que las farmacéuticas como sujetos tienen derechos patrimoniales. No es el Estado, y es la pregunta, y es lo que tendrían que estar haciendo, investigando y hacer un ensayo al respecto de todo lo que acabo de decir, hay tres sujetos, ¿no? No tendría que ser el Estado el sujeto, uno, obligado con los ciudadanos, pero además parte de una relación contractual entre el Estado, a través de su personalidad jurídica, y las farmacéuticas. Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante, Mar. Antes de que se vayan, no se vayan. Hay varias preguntas que se pueden precisamente contestar con la última. Vamos a empezar de la última. El Estado como sujeto obligado. Esa es una cuestión bastante interesante porque cuando algunos estados, por ejemplo, los estados europeos, se les decía, no, es que hay una obligación de compartir las vacunas, ellos decían no, porque yo tengo una obligación precisamente con mi población. Y la obligación que tengo con mi población es dotarles de vacunas. Es una parte de mis obligaciones. Que es muy interesante esa postura. Otra es la cuestión de los derechos humanos. Es una cuestión de carácter técnico y a lo mejor va en la investigación que les pide la maestra. La propiedad intelectual, de acuerdo con los tratados, por ejemplo, la Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propiedad intelectual está considerada como derechos humanos, es decir, proteger la creatividad de los seres humanos. Aquí hay dos cuestiones. Una es que hay un derecho a la salud, el acceso a las medicinas como derechos humanos en frente de un derecho de la propiedad intelectual, el derecho a gozar de mi producción. Entonces, eso se resuelve desde mi punto de vista haciendo un contrapeso. Es decir, que hay un principio que lo mencionaban, el principio pro homine, por ejemplo. Es lo que más beneficie a los seres humanos. Y otra es que también hay una interpretación que se da precisamente este concepto de derechos humanos diciendo que en materia de propiedad intelectual hay un elemento de carácter económico que está, hecho a un lado del derecho humano del acceso a la salud y a los farmacéuticos. Es una cuestión de ejercicio, de interpretación que hacemos los abogados, de ponderación. Son derechos que parecen que están en el mismo nivel, pero no es así. Hay un derecho preferible enfrente del otro, por el principio pro homine. Otra cuestión, ¿qué pasa con quitar la propiedad intelectual como elemento de incentivación? Por eso le decía que... Qué bueno que me acuerdo de lo que sucedió con el caso de tanto de Pfizer como de Moderna, que tiene una vacuna novedosa. No es como las vacunas de Sputnik, la misma de Oxford y otras más, inclusive la misma cubana, que se basan en tomar y ciertas investigaciones de estas vacunas y que dan un salto. En el caso de Sputnik y de Moderna, es una nueva invención, digamos, es recombinante. Bueno, es una cuestión de carácter técnico. Pero lo interesante es que hace poco se le dio el premio Nobel al inventor de la vacuna de Pfizer. Yo digo, bueno, pero ya está el incentivo. Y ese es el gran problema de la propiedad intelectual. Que cuando se crea la propiedad intelectual es para beneficiar a la profesora que con su trabajo, su talento, había logrado algo. Pero aquí ya son las empresas transnacionales. El derecho humano se protege al ser humano, no a las empresas transnacionales. Y eso hace una diferencia muy importante. Por otra parte, hay que crear otro tipo de incentivos, porque esto se refiere a salud. Yo digo, bueno, ahí está el premio Nobel, por favor. O bien la participación de los estados en materia de salud. Se dice, y eso también está muy cuestionado, de que no se producen medicamentos si no hay una inversión, y muy importante, la inversión en materia de farmacéuticos es cuantiosa. Sí, pero es una falsa idea, porque muchos de esos recursos que se destinan a los farmacéuticos no son para lograr una nueva elemento de curación, sino son para venderlo, mercadotecnia. ¿Cuánto vale una marca o cuánto vale hacer conocida una marca en frente de una investigación en materia de salud? Bueno, ahora el proceso, lo que usted mencionaba, ¿no? En realidad, durante todo este tiempo, los procesos para que llegara la vacuna se acortaron. Generalmente los procesos son largos. Como dice el compañero, hay que hacer pruebas en la población. Muchas veces no se aceptan esas pruebas, pero generalmente hay organizaciones, sobre todo de carácter comercial, que se dedican a hacer esos ensayos. Las vacunas requieren, una cosa es que la oficina de patentes diga es patentado esto, y otra cosa es que se ponga en circulación la vacuna. Eso requiere de una serie de normas de carácter de salud. La COFEPRIS, en el caso de México, es la encargada de eso. Hay que probar que esa vacuna no hace daño y que sí tiene los efectos que se dicen. Eso para todos los medicamentos. Eso durante la pandemia, si bien se hizo, porque de otra manera no se podrían hacer, se hizo de una manera muy compacta, muy rápido. Y eso algunos críticos están diciendo en este momento, ojo con eso, porque las vacunas, alguien hace poquito me hablaba de que en Inglaterra las vacunas estaban produciendo daños colaterales, etcétera, etcétera. Y eso se debía a eso. Todavía no lo sabemos bien. Pero sí, eso fue en virtud de una situación de super emergencia, ¿no? Una de las cuestiones que se debaten en materia académica es precisamente la propiedad intelectual y los derechos humanos. Yo en el libro, se lo recomiendo, hago una muy buena argumentación, pienso yo, para decir, priman los derechos a la salud y el acceso a las medicinas. Esto que vimos todavía es un capítulo que todavía no está cerrado, porque en este momento hay una discusión en la Organización Mundial de la Salud por un tratado internacional en materia de vacunas. Eso, hay un movimiento bastante interesante de carácter académico, científico, en donde están diciendo, hey, bajémosle a la propiedad intelectual en todas estas áreas. Pero bueno, eso es cosa de que nosotros... Eso indudablemente después de que... Son análisis de carácter teórico muchas veces, pero independientemente de que ustedes vean, se acercan a la propiedad intelectual como un elemento precisamente de desarrollo, ¿no? Las patentes, las marcas, etcétera, ya tienen una función abajito, positiva, y eso ustedes pueden estudiarla y ser buenos defensores de los artistas y los creadores. No, de los artistas y los creadores, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. De bueno, nuestro... y les dejo tres minutos. A ver, vamos a ir cerrando porque ya se fueron algunos porque tienen clases a las 7. Manuel nos deja tres libros acá en la universidad. Es del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dona a la UACM, Biblioteca de Cuauhtémoc. El libro, yo quería comentarles que justo lo que acaba de poner ya por último, que sería motivo de otra conferencia, es discutir justamente el derecho a autor de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. También él por ahí toca en el libro algunos temas desprotegido en un momento determinado porque las transnacionales se apropian de ellos y de sus propias invenciones, que no están patentadas porque hace falta dinero para patentar algo, mucho dinero también. Pero bueno, yo sé que tienen clase a las 7, algunas, ya vamos a cerrar, ahí se me están levantando. Agradecer muchísimo. El libro es, la verdad, el libro está escrito. Manuel es un profesor de más de, ¿cuánto? ¿40 años? No, poquito. y escribe de una manera increíble, se entiende muy bien, es muy didáctico. Escribe para ustedes, ¿no? La verdad, no está debatiendo, está desde lo técnico jurídico y desde el gran académico que es debatiendo, pero para que las personas puedan comprender muy bien qué son los derechos humanos, el derecho internacional público, cómo los podemos proteger, qué papel tienen los estados y también cómo los derechos patrimoniales están por debajo de los derechos humanos, que es fundamental y es uno de los puntos fundamentales de esta licenciatura. Porque justamente nosotros, si algo tenemos que defender en esta licenciatura, es la defensa de los derechos humanos por encima de los derechos patrimoniales, que sería el eje fundamental de quiebre de un sistema de apropiación y exclusión, como es el sistema capitalista global, frente a un sistema más humanista, un sistema realmente incluso garantista, porque no lo dice, no solamente no, lo dice el garantismo constitucional, lo dice el propio Luigi Ferrajoli, que es un liberal, positivista, etcétera, lo dice también. Entonces, bueno, este libro es un ejemplo, un análisis reciente de cosas que pueden pasarnos muy pronto en el futuro. Yo se lo recomiendo que lo bajen, que lo lean. También haber disfrutado a Manuel, a Luis, que ha sido uno de sus discípulos más fervientes y a todos y todas ustedes. Tuvimos poquito tiempo esta vez, pero lo vamos a volver a traer, aunque sea que no lo puedo volver a venir en otro momento, para hablar a lo mejor de lo de México-Ecuador. Pero más adelante, conflictos va a haber siempre internacionales. Muchas gracias a todas, a Mariana Elkish, que está por aquí, nuestra exsecretaria general de la universidad, que vino justamente hasta Cuauhtémoc para también escuchar a Manuel, a Luis y la presentación del libro. Les agradezco mucho estar aquí y les pido que le den un fuerte aplauso a los profesores.